A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy estaremos revisando pistas de uno de los más recientes discos de la voz eterna de Buenos Aires, como es Raúl Lavie, del año 2009, un disco que tituló Baile de Domingo, referente a los bailes que hacíamos los días domingos allá por los años 40 o mediados del 40, lo que hoy se denominan como milongas. Lavie, con la dirección del bandoneonista Carlos Bono, tuvieron la inteligencia de seleccionar una serie de tangos, aquellos que en nuestra juventud bailábamos en esos bailes de domingo. Primeramente canta Raúl Lavie, de Domingo Federico y Homero Expósito, Tristezas de la calle Corriente. Calle como valle de monedas para el pan, río sin desvío donde sufre la ciudad. Qué triste palidez tienen tus luces, tus letreros sueñan cruces, tus afiches, carcajadas de cartón, risa que precisa la confianza del alcohol, llantos hechos cantos pa' vendernos un amor. Mercado de las tristes alegrías, cambalache de caricias donde cuelgan la ilusión. Triste sí, por ser nuestra. Triste sí, porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz viví llorando tu tristeza. Triste sí por ser nuestra. Triste sí por tu cruz. Vagos con halagos de bohemia mundanal, pobres sin más cobres que el anhelo de triunfar, ablandan el camino de la espera con la sangre toda llena de cortados en la mesa de algún bar. Calle como valle de monedas para el pan, río sin desvío donde sufre la ciudad. Los hombres te vendieron como a Cristo y el puñal del obelisco te desangra sin cesar. Triste sí por ser nuestra. Triste sí porque sueña. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz viví llorando tus tristezas. Triste sí por ser nuestra. Triste sí por tu cruz. En el tango que escuchamos, Homero Expósito se empieza a abrir a su poesía llena de metáforas. El siguiente tango pertenece a Aníbal Troilo y José María Contursi, que para el contenido de su letra, sería como uno de los primeros de la saga de Contursi con relación a su romance con Grisel. Toda mi vida. Thank you.

ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por la noche de un camino sin salidas, pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que nos llega, alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Recuerdo que a mí me tocaba llevar la pesada carga de los discos duros, esos de 78 revoluciones. Todas las cajas de los parlantes, también la vitrola la llevaban las chicas, mi hermano el amplificador. Con el mismo peso volvíamos en la noche, luego que terminábamos el baile de domingo, entregando el salón del club como a las 22 horas más o menos. Habíamos bailado casi todo, tango sobre todo, pero también otros ritmos como bolero, música tropical, samba, pero el tango se imponía. Gracias, Buenos Aires. Muchas gracias, hija de la aristocracia y de un taita de arrabal, mezcla del percal y de la seda y de gente que se riega con moscato y con champán. Gracias por los tiempos, Buenos Aires, cuando Newbery a un compadre lo hizo bolsa por nocao, junto al cachafaz haciendo un ocho, mientras cantaba el morocho una noche allá en Mau Mau. Gracias por Florida y Santa Fe, gracias por el Maipo y el Colón, gracias por Corrientes y Esmeralda y el pucherito de falda que morfé en el tropezón. Gracias Buenos Aires por Sandrini, el genial Parravicini, Pepe Arias y Caplan. Gracias por Rosita, por la Tita, por la Coca, por la Roca y por la Negra Bozán. Gracias por la Barra de la Biela, el Aguilucho, Quinquena y la hinchada del camión. Gracias por mostrarme en la Cortada agarrándose a trompadas a Gatica con Monzón. Gracias por los versos de Carriego, por los cuentos de gallegos, Costanera y Choripán. Gracias por Rivero y por Piazzolla, el polaco Juan Mondiola y el pulpo solo nomás. Gracias por Menotti, por la Copa, por un River, por un Boca, por un domingo de sol. Gracias. La tribuna se emociona porque juega Maradona y Muñoz le canta el gol. Gracias por los Pérez, los García, por todos los de la guía que quisiera recordar. Pinky, yo, la viuda y el guerrero, y el montón de garroneros que almuerzan con la Legrand. Gracias, Buenos Aires, muchas gracias. Yo soy parte de tu pueblo, yo te debo lo que soy. Gracias por dejarme ser el dueño de los barrios porteños que Castillo te cantó. Gracias por Leloir y por Gardel. Gracias por Discépolo y Usain. Gracias por esa mesa de truco donde Borges y Pichuco se jugaron una vez. ¿Quién diría que casi el mismo peso de aquellos discos, años más tarde, viajaría a las radios con ellos, cuando empecé a trabajar en ellas? Cada día la tecnología iba haciendo más discos más chicos, hasta terminar hoy en día yendo a la radio con un pendrive guardado en el bolsillo de las monedas del pantalón. Gracias, Raúl Lavie, por traernos estos recuerdos de aquellos bailes de domingo, cuando tallan los recuerdos. Aquí solo en esta pieza se me sube a la cabeza una extraña evocación. Es la pena de estar solo, o es la tarde cruel y fría que a mi gris melancolía la trabaja devoción. Aquí están mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo fuelle que he dejado para siempre en un rincón. En la tarde evocadora, tu teclado amarillento gesta mudo y ya no siento tu lenguaje rezongó. Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fuelle malevo, hoy como vos estoy listo, porque pa' siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón. Mi viejo fuelle malevo, hoy como vos estoy listo, porque pa' siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón. Como todo en la vida termina y tiene su fin, el Club al Paraíso Juvenil Club, que alcanzó a tener unos 30 socios, también terminó. Habíamos juntado bastante dinero con los bailes que hacíamos, los bailes de domingo. Para nosotros bastante dinero. Para aquella época, unos 500 mil pesos de hoy día. Pero por acuerdo de todos, decidimos dársela a la madre de Pepe, un gran amigo y socio del club, quizá el más modesto de todos. Trabajaba para ayudar a su madre y a su hermanita. Pepe era bombero. Falleció en aquella trágica noche de Año Nuevo del año 1953, que enlutó a medio Valparaíso. Después, cada cual siguió su ruta por la vida, la que le habían trazado. Solo se quiere una vez. La lluvia de aquella tarde nos acercó unos momentos. Pasabas, me saludaste y no te reconocí. En el hall de un gran cinema te cobijaste del agua y entonces vi con sorpresa tu envejecido perfil al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes, la rubia de la tienda, la parisien, mi novia más querida cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Resuelto corrí a tu lado, dándome cuenta de todo. Quería besar tus manos, reconquistar tu querer. Comprendiste mi tortura y te alejaste sonriendo. Fue tu lección tan profunda. Solo se quiere una vez al ver los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes, la rubia de la tienda, la parisien, mi novia más querida cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén. Perdón, mis amigos, por haber traído al programa estos recuerdos de los años 40 tan personales, pero creo que también es el recuerdo de muchos auditores que ya están entrados en años, tal como yo. que recuerda con cariño aquellos bailes de domingo. Y además, gracias una vez más, Raúl Lavie, por traernos estos tangos tan preciados por todos de los años 40 y recordar aquellos bailes de domingo. En 7 días más, si Dios quiere, los dejamos invitados a un nuevo neotango, conociendo a los actores actuales del tango del siglo XXI. Gracias por su sintonía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.